For Labbies, this is a radio commercial, client Allstate Insurance Company, 2011. Spot title, Top Hit Co-op SP 4515, ISKI code AHCO1522, stereo mix. Nadie te protege de la mala suerte como Allstate. Me levanté con esa canción en la cabeza. Manejaba la oficina, puse mi estación de radio favorita y allí estaba de nuevo. Cambié de emisora, pero en todas la misma canción. Desesperado empecé a golpear el radio y no vi lo que tenía enfrente. Una parada de bus promocionando el hit del momento. Soy la mala suerte y en cualquier momento podría cruzarme en tu camino. Y si tu seguro no cubre suficientes daños a la propiedad, este choque te puede salir caro. Llama hoy a Cirilo Álvarez, tu agente hispano de Allstate. 817-484-6801. 817-408-6801. Cirilo Álvarez con gusto te atenderá en tu idioma. Comunícate al 817-484-6801. Nadie te protege como Allstate. Coberturas sujetas a disponibilidad de términos y condiciones. Póliza solo en inglés. Allstate Fire and Casualty Insurance Company, Northbrook, Illinois.